manipulo como simples marionetas. Viven en un mundo callando lo respetan. Cizañas de guerra, estoy en mi tierra. Soy el que predomina y con líricas te matan. Soy el que predomina y con líricas te matan. Decían que ahí verán cómo los echamos atrevidos. Y es que están heridos porque los nuevos bandidos han nacido. Y ellos en la cima no se han sostenido, amigos. Pónganse en un chaleco, un abrigo, porque la hora del castigo va llegando para el enemigo. Y sigo por la cima haciendo gira, acompañado de mi ira, Yandel mira. La competencia es mira y por sus mentiras anticipo con tu equipo hipo. Mejor cierren el chico todo Puerto Rico. Verás como dos chicos, sin compasión.